por parte de la institucionalidad chilena han habido dos tipos de respuestas a las demandas que los estudiantes hemos puesto en el tapete en la discusión pública. Primero, el show del Congreso, un verdadero circo de payasos. Tres, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: ¡Revolución, revolución, revolución! Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. El gobernador Bauman, que nos manda la fuerza policial y nos reprime a todo el pueblo mapuche o a toda la comunidad. Marconde, como tú bien sabes, tú eres un hombre del Mercosur hace muchos años. Ahora estamos llegando a casi 300 millones de habitantes ya con la incorporación de Venezuela. Y más de 12 millones de kilómetros cuadrados. Robaron un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Siete y ocho minutos, aquí estamos en Latinoamericano, otro viernes, en este caso viernes 27 de julio del año 2012, una noche olímpica, podemos llamar así, Martín. Así está planteado, al menos mediáticamente, ¿no? Desde los medios, mientras van avanzando las delegaciones con sus banderas por Londres, nosotros estamos aquí hablando sobre América Latina, sobre lo que sucede en nuestro continente, sobre la actualidad, la cultura y la historia de América Latina. Vamos a estar charlando con ustedes en esta noche hasta las 10. Vamos a estar acompañándolos con mucha información. En este caso, en la noche de hoy, solamente Martín y yo, porque Daniela, por cuestiones laborales, no puede estar. Le vamos a mandar un saludo grande a Daniela, que seguramente se reintegrará al equipo el próximo viernes y sumará una voz un poco más alegre que las nuestras aquí adentro, para amenizar un poco esta noche de viernes en la 90.1. Y bueno, seguramente de todas maneras tendremos a Cecilia D'Amico haciendo su columna de cultura, ya te vamos a contar de qué se trata, y después vamos a hacer algunos comentarios de lo que son los Juegos Olímpicos, de lo que pudimos ver en la presentación. Algo les vamos a contar seguramente. Del otro lado tenemos a Cecilia D'Amico en la operación técnica en estos momentos, y a María del Cielo Posadas en la producción, que nos está saludando tomándose un tecito caliente. Es noche para ti. Amargo, aclaremos. Sí. Porque no es poca cosa decirlo. Bueno, pero no es para que te pongas así. Nos dicen por interno que es té verde y se aguanta. Sí, el té verde, sin ningún problema. Yo estoy tomando también té verde sin azúcar, vamos a llamarlo así. En vez de amargo, sin azúcar. Está bien. Es una opción. Podríamos decir que fuimos a comprar azúcar en todos los locales en los alrededores de la radio y solo encontramos azúcar Ledesma. Y como fue un aniversario de la noche del apagón, no íbamos a comprar azúcar Ledesma. No nos parecía. Demasiado contradictorio. Pero no fue así necesariamente. Aunque que solo hay azúcar Ledesma es real. Si quisiéramos, nos vamos a tener que acostumbrar a tomar té amargo. Té sin azúcar. Está la miel también, Martín. Vamos a empezar a consumir miel. Bien. Estamos aquí en la 90.1. También nos puedes encontrar en nuestro blog www.fmmoreno.blogspot.com. Y también podés comunicarte con nosotros, podés opinar, dar alguna idea de temas que te parecen interesantes que podamos trabajar en próximas ediciones del Latinoamericano, o agregar alguna información en la que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Cómo lo hacen? Pueden llamarnos al 0237-466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. También nos podés encontrar en latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Hoy estamos también en Twitter, aunque estaremos compartiendo mucho menos que lo habitual, porque quien maneja de manera, ¿cómo podríamos adjetivarlo? Hábil, por ser... Estuvo bien, sí. Sí, de manera muy hábil, el Facebook es Daniela Devoto, pero así nos pueden buscar por Latidoamericano o por el Twitter, que es @latidoamericano. Pero sí lo vamos a estar leyendo, así que si quieren enviarnos algún mensaje, el Facebook o el Twitter son buenas vías de comunicación, además del mensajito de texto o el llamado telefónico. Si no, se acercan hasta aquí, hasta Irigoyen 77, con nuestro nuevo cartel luminoso de FM Moreno. ¿Ya se prendió? A ver. No, aún no. Estamos en eso. Estamos como con la ceremonia de los Juegos Olímpicos, esperando que se prenda. Esperando que se prenda. Va a haber mucha información que vamos a compartir hoy de lo que estuvo sucediendo en América Latina. Algunas cosas que van a suceder, algunas cosas que no sucedieron y algunas cosas que sí pasaron. Wow. Digo lo que no sucedió porque estuvimos hablando la semana pasada sobre lo que está pasando, la represión y el ataque que tiene básicamente de los medios de comunicación los pueblos indígenas de la zona del Cauca en Colombia, donde han tenido enfrentamientos con el ejército, también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de esto, bueno, hubo un saldo de dos indígenas muertos. Se iba a realizar una reunión en el día de hoy. Les vamos a estar contando en un ratito nada más por qué finalmente esa reunión entre los indígenas y el gobierno colombiano no se realizó. También vamos a estar hablando sobre el próximo y prácticamente inmediato ingreso de Venezuela al Mercosur. Se trata de que el próximo 31 de julio, en una reunión extraordinaria que se estará haciendo en Brasil, ingresará Venezuela por fin al Mercosur. Recordemos que esto fue una decisión que tomaron los países miembros el mismo día en el que decidieron suspender a Paraguay como miembro pleno de este organismo en Mendoza, a fines de junio. Esto ha generado muchísimas repercusiones. De hecho, recién en el día de hoy hubo una aprobación plena por parte del Parlamento uruguayo respecto a la decisión del gobierno y de su canciller de aceptar el ingreso de Venezuela. Estaban pidiendo la renuncia a los sectores opositores de Uruguay. Lo cierto es que Venezuela ingresará al Mercosur, al menos de manera formal. De manera real, tendrá que pasar por varias cuestiones de carácter burocrático, de acondicionar algunas leyes comerciales a las que están contempladas en el mercado común del sur, para conocer un poco más qué repercusiones va a tener sobre la región, qué repercusiones no solo económicas, sino también políticas, porque todo lugar en el que se encuentra Venezuela le imprime una dinámica particular. Hay que ver si con la presencia de Argentina y Brasil va a poder hacerlo. Bueno, todas estas dudas que tenemos en torno a la presencia de Venezuela en el Mercosur se lo vamos a preguntar a Julio Gambina, que es economista integrante del EDI, también es Gambina, ¿no? De los economistas de izquierda, y con él vamos a estar charlando sobre el tema. Sí, fue muy interesante, quiero agregar la discusión en el Senado, la interpelación al canciller en el Senado uruguayo era realmente interesante para ver cuáles eran las posiciones de los senadores uruguayos. Donde también hubo discusiones en el Parlamento fue en Chile. Iban a discutir un posicionamiento respecto a el tema de la educación pública, gratuita, privada. Esas discusiones finalmente quedaron en la nada en el Parlamento chileno, o por lo menos no quedaron en algo que dejara contentos a los estudiantes. Por lo tanto, hay dos llamados a manifestaciones para el 4 y el 8 de agosto. Vamos a estar contándoles por qué están llamando a los estudiantes chilenos a movilizarse nuevamente en las calles de Santiago. Estaremos hablando con Cecilia D'Amico sobre Leda Valladares, escritora, cantautora tucumana. Ella la realizará un especial homenaje, ya que la semana pasada falleció una persona con una larga trayectoria, podemos decir que una referente para muchísimos músicos de nuestro país. Estará presente en Latinoamericano en el día de hoy a partir de la columna de cultura de Cecilia. Bien, también vamos a tener en nuestra columna de historia a Guillermo Schneider haciendo un repaso por una fecha que se estuvo recordando en el día de ayer, en los 59 años. Nos ayudaron desde afuera. Sí, pues la matemática no es lo nuestro. 59 años de... el asalto al cuartel Moncada. Gracias, la palabra. Y de asalto, Bayamo, que se conoce como el de Moncada, pero fueron dos. De Moncada y Bayamo, ¿no? Que se, en la reconstrucción de la historia cubana post triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 se constituye como el inicio de la revolución cubana de 1953, después esto se produce en 1953, después Fidel Castro es apresado, logra salir de prisión, recuerden el famoso alegato de la historia me absolverá, lo hace en el juicio por el asalto a estos cuarteles. Y a partir de allí se va exiliado a México, y en México es donde reconstruye y va sumando a los expedicionarios que se van a sumar al Granma, que van a desembarcar en Cuba en 1956-57, si no recuerdo mal. Allí en México es donde se alista con ellos Ernesto Che Guevara. Poco resumidamente, repasando años fundamentales de la historia de Cuba, 6 años claves en la historia de este país. El movimiento 26 de julio, el movimiento que lleva adelante la Revolución Cubana, tiene esa fecha porque es la fecha del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Y vamos a estar siéndonos cerquita ahí a México, porque se estuvo realizando una valla humana, un abrazo simbólico a Televisa de parte de organizaciones y movimientos como el Yo Soy 132, que nacieron a partir del calor de las elecciones presidenciales. Vamos a estar contándoles de la puja, la lucha que se empieza a dar en México respecto, o que empieza a tomar fuerza, no es que se empieza a dar ahora, empieza a tomar fuerza en realidad la lucha con los medios de comunicación concentrados en ese país. También estaremos hablando con Natalia Vinelli sobre un tema que se viene debatiendo, no, claro está, con la difusión que tiene otros debates, porque siempre que se habla de los medios y de qué manera se implementan las políticas públicas de comunicación, hay muchísimos intereses que se ponen en juego, tanto por parte de las grandes empresas de la comunicación, que tienen en juego esos intereses, como por parte del gobierno nacional, que es el otro actor que debería implementar la ley de servicios de comunicación audiovisual, y no lo hace, y cuando lo hace, parece que lo hace de manera defectuosa. Así lo estuvo marcando el espacio de las televisoras comunitarias y populares, que vienen reclamando mejores condiciones para acceder a una licencia de TV digital terrestre, a partir de una nota que salió en Página 2 el día miércoles, donde se ufanaba el gobierno nacional de haber dado de baja el llamado concurso anterior para poder darle un mejor lugar al sector no comercial. El sector no comercial, que fue el que reclamó que se dieran de baja estas resoluciones, dice: no es tan así, dentro del AFCA no saben lo que es un medio comunitario, no saben cómo se construye una televisora no comercial, y esto lo están demostrando en las políticas y cómo lo están llevando adelante. Este debate lo tendremos también aquí en Latinoamericano con la entrevista que vamos a realizar con Natalia Vinelli, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, docente de la UBA y es autora de varios libros relacionados con la temática de la comunicación. ¿Querés más? Estamos con toda la información de América Latina. Vamos a estar recorriendo el Cono Sur, también Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, todo nuestro continente y también con la música que tenemos para vos acá en Latinoamericana. Vamos a empezar escuchando un poco de candombe del disco de Antología. Vamos a escuchar Candombe Mulato. Con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, llevas tu sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chacha mulato, te va de acá. Chacha mulato, venga de ahí. Chacha mulato, ven que esa mano pase chachas el tamboril. Chacha mulato, ven que esa mano pase chachas el tamboril. Cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya tenemos mensajes, Martín. Lo leo porque me parece que da para el clima que tenemos de frescor en esta ciudad de Moreno. Se comunicaron al 15-6154-0359, sospechamos que es Álvaro, estamos casi seguros, porque dice mate amargo y caña 33, lo mejor para escuchar latido. Vamos arriba, amigos. Sí, ¿no? Tiene. Sí, está, te digo que está todavía la caña, ¿eh? No sé si la está esperando Álvaro para el momento que inauguremos formalmente el nuevo un estudio. Un día de estos va a desaparecer esa caña. Sí. Sobre todo hay muchos programas que les gusta y que la miran con cariño. Latido Americano, por ejemplo. Bueno, pero sin embargo fue regalada a Latido Americano y ahí sigue intacta, ¿eh? Álvaro, te digo, sigue intacta. Nadie se le anima, no sé si le tienen miedo, precaución. lo quieren hacer después que termine el programa para no decir una palabra de más antes. Es posible. Yo creo que mañana en la jornada de trabajo, con el frío que va a hacer, vamos a entrarle la caña 33. Es posible. Compañeros de la radio, sépanlo. Tal vez aumenta la fuerza, ¿no? Y sí. El 22 de agosto de 1972 son fusilados en sus celdas 19 militantes de Montoneros, FAR y ERP. Tres fueron los sobrevivientes que relatan los hechos que vivieron aquella noche. Quien entrevistó a los sobrevivientes fue Francisco Paco Urondo, que estuvo dentro del penal aquí en Villa Devoto, en la cárcel del Devoto, donde se encontraban los sobrevivientes, y allí realizó las entrevistas. Cuando salió del penal salió con sus entrevistas, y esta se convirtió en un libro que se llama La Patria Fusilada. Lo estaremos sorteando dentro de dos programas, gracias a Adas Libros, que quedan en Asconapé 139, una buena oportunidad para repasar los hechos principales de una jornada también histórica para las luchas populares de la Argentina, de la cual se están cumpliendo el próximo 22 de agosto 40 años. Para poder participar del sorteo es sencillo, te comunicas con cualquiera de las vías de comunicación, el teléfono, Facebook, por mail, y de esa forma ingresás al sorteo que vamos a estar realizando en 2 semanas nada más. Pero vamos a hablar un poquito sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur. Va a ser el no estaba muerto el Mercosur, Martín. Estaba muerto, y lo dijo el propio Chávez, que estaba muerto. Aunque Chávez ahora diga que en realidad el Mercosur estuvo muerto hasta que llegaron Kirchner y Lula, nosotros hemos pasado, no tuvimos la posibilidad de encontrarlo en los archivos. Digamos que vamos a contar a los oyentes, no tenemos un archivo muy bien organizado, pero lo que sí tenemos memoria de lo que trabajamos durante 5 años en latinoamericano, y en no pocas oportunidades hablamos de dichos de Chávez hablando de el Mercosur está muerto, principalmente cuando se lanza el proyecto de la Alianza Bolivariana para las Américas, que en ese momento se llamaba Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA. En ese entonces, Chávez en varias oportunidades dijo el Mercosur está muerto. En tanto mercado libre de comercio, no en tanto proyecto político de integración de los pueblos como intenta hacer el ALBA y el TCP, del Tratado del Comercio de los Pueblos, una propuesta en ese caso de Evo Morales. A pesar de esto, hubo fiesta en el gobierno venezolano cuando en Mendoza se decidió el ingreso. Un ingreso que uno no tiene que analizarlo necesariamente desde el punto de vista político, que es la arista desde la cual más se lo vio y más se lo analizó post reunión del Mercosur en Mendoza, sino también desde el punto de vista económico, porque así nació el proyecto del Mercosur, Mercado Común del Sur. Y hemos hablado en numerosas oportunidades, incluso en otras entrevistas con Julio Gambina, con el que vamos a estar hablando después de la tanda, que el Mercosur sigue siendo dominado por las empresas que están asentadas en los países que lo conforman. Y la decisión de que Venezuela ingrese al Mercosur también estuvo en buena medida, tal vez en sintonía circunstancial o en una especie de alianza táctica con las posiciones políticas de algunos gobiernos, por los principales poderes económicos de Brasil. La posibilidad... Industriales, por supuesto, no financieros, industriales. La posibilidad de que Venezuela sea parte del Mercosur abre un mercado económico a las empresas brasileras que no tienen para nada en Argentina, por supuesto, en Uruguay y en Paraguay. Según lo que publicaron algunos medios de prensa, porque desde Brasilia y desde San Pablo se impulsa el ingreso de Venezuela al Mercosur. Primero, permitiría contener el hoy bolivariano país, dicen, dentro de un club orientado al libre comercio. ¿Por qué es esto? El Mercosur es hoy un club de empresas orientado al libre comercio. Sí, también, digamos, la otra visión es que podría orientar de una forma más bolivariana al actual club de empresarios que es el Mercosur. Difícil que lo pueda hacer con la décima economía del mundo como es Brasil, con la principal economía de América Latina como es Brasil, con la segunda economía de América del Sur como es la Argentina, dominada por ese tipo de empresarios. Sí, el ejemplo realmente, del Banco del Sur por ahí es... Claro, exactamente. Completaría una matriz de seguridad energética, donde el petróleo pesado del Orinoco se agregaría al presal de Brasil. Recordemos la cuenca sobre el Atlántico, que Brasil encontró unas buenas reservas de petróleo que le va a costar mucho extraerlo porque está mínimo 7 kilómetros por debajo de la superficie del mar, y a lo que se llama el Yal argentino, esto es los nuevos hidrocarburos no convencionales, que a partir del cual Venezuela tiene tecnología para explotarlo y ayudaría a que no sea a través de empresas multinacionales que inviertan en los pozos. El pozo de Vaca Muerta aquí en la Argentina es el más conocido y el de mayor reservas comprobadas. Triplicaría el comercio con Caracas para Brasil. De los 35 mil millones de dólares que importa anualmente, Brasil, 5 mil millones provienen del Mercosur. Muy poco en relación a lo que importa a nivel general. Incorporaría una economía con un superávit comercial de 58 mil millones de dólares. El superávit entre Brasil y Venezuela es ampliamente favorable para Brasil. Y constituiría un bloque de 270 millones de habitantes con el 77% del Producto Bruto Interno Sudamericano, que contrarrestaría la alianza comercial del Pacífico que se está construyendo entre Chile, Perú, Colombia y México. Estos son algunos de los puntos, bastante razonables por cierto, de los que no se hablaron mucho a partir del ingreso de Venezuela al Mercosur, que explican por qué las empresas brasileñas también estaban interesadas en que Brasil ingresa, en que Venezuela ingresara. Veremos quién gana esta pulseada, para dónde puede llegar a ir yendo el Mercosur, Venezuela y su incorporación. En minutos nada más vamos a estar conversando con Julio Gambina, que nos va a estar ayudando a aclarar un poco el panorama. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hola, soy Paula Pareto, judoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido a latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Continuamos en Latino Americano. Como te decíamos antes, estuvimos charlando sobre lo que es la incorporación de Venezuela al Mercosur, lo que va a estar pasando el martes. Así es, el próximo martes en Brasil, una reunión extraordinaria para que ingrese Venezuela al Mercosur. Será el primer viaje del mandatario venezolano después de mucho tiempo, que dejó de hacer tantos viajes como hacía antes por la recuperación que está teniendo respecto del cáncer que hace un año ya, del cual hace un año ya se viene tratando, además de que está bastante ocupado por retomar la presencia en las calles de cara a las campañas del próximo, a la campaña electoral de las elecciones del próximo 7 de octubre. Recién hablábamos de Brasil pidiendo el ingreso de Venezuela a Mercosur, diciendo algunas cosas respecto a por qué debería ingresar. También hay algunas cosas por las cuales dice, bueno, de todas maneras tengamos cuidado. Una de ellas es la presencia de China en Brasil, en Venezuela. Según lo que estuvieron publicando algunos medios, los chinos ya prometieron invertir en Venezuela 32 mil millones solamente en infraestructura, 32 mil millones de dólares. Eso le puso un poco los pelos de punta a empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, que son constructoras gigantes en Brasil, que sí, también esperan al mercado venezolano. Recordemos que hay un intento por parte del gobierno de Venezuela, bastante cierto, de industrializar al país, no de reindustrializar. Fueron un enclave petrolero durante 50 años y Chávez está tratando de reconstruir toda una infraestructura económica para convertir a Venezuela en un país industrial, para empezar a fabricar miles y miles de productos que hasta ahora los estaba importando. Y ahí hay un mercado que lo están mirando con los dientes afilados. Con los dientes afilados. Sí, recordemos que en Venezuela es más barato comprar un litro de nafta que un litro de agua o de leche. Sí, esto nos comentaban todos los que han viajado por allá y estuvieron acá mismo, inclusive sentados en la mesa de latinoamericano, nos contaban esto como una anécdota fuerte de lo que significa un país sin industria, sin producción propia, sin producción de alimentos, sin producción industrial casi, y que depende, por lo tanto, de las importaciones. El tema es a quién le compra, ahí es donde están interesados los grandes empresarios de todos los países. Igual, algunos sectores, como por ejemplo los sectores más conservadores en Uruguay, pegaron el grito en el cielo, inclusive defendiendo lo que fue el golpe institucional a Fernando Lugo en Paraguay. Sí, hay otros problemas también que va a tener que saldar Venezuela para ingresar al Mercosur, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Israel, que ya firmó el Mercosur. Venezuela no tiene relaciones con Israel, las cortó hace bastante. Y, por ejemplo, también un Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Venezuela también se fue. Bueno, son problemas que se van a tener que ir negociando y saldando si el ingreso formal del próximo martes busca convertirse en un ingreso real. Tenemos conectado a Julio Gambina, vamos a presentarlo formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Julio Bamina, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás analizando este ingreso bastante repentino de Venezuela al Mercosur? Bueno, en realidad lo raro era que no estuviera ya en el Mercosur y tenía que ver con razones políticas. Primero hubo demoras en el Brasil y luego, por cierto, en Paraguay. Las condiciones políticas de Paraguay, principalmente en el Parlamento, no permitían que Venezuela se incorporara plenamente al Mercosur. La respuesta inmediata, luego de suspendido políticamente, porque económicamente Paraguay sigue funcionando en distintos programas y planes que desarrolla el Mercosur. Entre otras, hay oficinas del Mercosur que funcionan en Paraguay. El dato real es que ante la sanción a Paraguay se decidió la incorporación plena, que es lo que ahora se materializa. Esto genera un dato nuevo que tiene expectativas diversas. Por un lado, para Venezuela adquiere un grado de legitimación mayor ante presiones internacionales que recibe, y por otro lado genera algunas tensiones adentro del propio Mercosur. Ustedes planteaban algunas, pero hay muchas otras iniciativas o propuestas que vienen siendo demorados y que involucran a los países del Mercosur y que ahora con Venezuela adentro pueden tomar nuevo vuelo. Uno de esos temas es el caso del Banco del Sur, que no es exclusivamente de países del Mercosur, pero sí involucra seriamente a Venezuela, porque Venezuela, Brasil y Argentina eran los tres países del Mercosur que más comprometidos estaban con el aporte de capital inicial, unos 2.000 millones de dólares cada uno, para un capital inicial de 10.000 millones. Digamos que en el mismo plano hay algunos proyectos, especialmente en el plano energético, que en un sentido vienen acelerándose en estos días en acuerdos Argentina con Venezuela, no necesariamente Brasil, y que, bueno, hay interés compartido de varios de los involucrados para desarrollar una política energética compartida. Yo diría que la llegada de Venezuela a Mercosur reanima algunos debates al interior del Mercosur y genera también tensiones, ya que la orientación general que plantea Venezuela es pro-socialismo, mientras que las que están planteadas en el resto de los países del Mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay, son orientaciones pro-capitalismo. Con lo cual ahí hay tensiones muy, muy serias. Venezuela acaba de denunciar su participación en el CIADI esta semana. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI. Y Argentina está bastante entrampada con el CIADI, ya que es el país que tiene mayor cantidad de denuncias. Bueno, habrá que ver si Argentina sigue el ejemplo de Venezuela esta semana, y teniendo en cuenta que Brasil no está en el CIADI, y por lo tanto la llegada de un socio al Mercosur como es Venezuela abre expectativas, tensiones, genera una modificación que, aunque Venezuela estaba participando casi como socio pleno, ahora va a asumir como socio pleno y se supone que puede haber un debate diferenciado. Es un poco, seguramente, difícil de prever, pero ¿cuánto la presencia de Venezuela puede llegar a, a modificar, o al menos cuánto esperás vos que modifique la dinámica de libre comercio que ha predominado en el Mercosur desde su creación? Mira, es un tema, es una respuesta más bien política la que habría que dar, porque el Mercosur, cuando surge en el año 91, es un protocolo eminentemente neoliberal, está desarrollándose en el auge de las políticas neoliberales, de apertura económica, de liberalización, pero cuando Venezuela pide incorporarse al Mercosur, ya está terminando el año 2005, se ha hecho la cumbre de Mar del Plata, donde Mercosur y Venezuela impiden que se instale la agenda que había planteado Bush, Estados Unidos, para esa reunión de Mar del Plata, que era el tema de retomar toda la discusión del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. Y por lo tanto el Mercosur del 2005-2006, al que Venezuela pide incorporarse, ya no es el mismo. Y la realidad de la integración latinoamericana de estos años puede ponerse en evidencia con la formación de la CELAC el año pasado, que por ahora es más que nada un ámbito de articulación política que tiene la tensión que supone la coparticipación en un mismo instrumento de países como Colombia y Venezuela, claramente de orientación muy distinta, pero que supone la exclusión de Estados Unidos y Canadá, lo que habla de un camino nuevo que se desarrolla en nuestra América, por supuesto que no tiene perspectiva económica, sí supone ciertos niveles de acuerdo político. En ese plano creo que hay que leer la presencia de Venezuela en el Mercosur. Algo nuevo está ocurriendo y en todo caso habrá que ver cuál es la mayor presión en la integración. Si Argentina y Brasil, miembros del G20 y por lo tanto asociados a la estrategia del capitalismo desarrollado, sea Estados Unidos, Japón, Europa, los organismos financieros internacionales, o si Venezuela y la presencia en el ALBA, el proyecto socialista del siglo XXI vinculado con Cuba, puede ejercer alguna presión en la región. Digo todo esto porque como es un escenario de crisis mundial, creo que bien vale pensar las distintas posibilidades que se abren en la región. Alguien podría pensar que son dos orientaciones contradictorias y habrá que ver cuánto más cerca de cuál de las dos opciones supone la incorporación de Venezuela. Es decir, si Venezuela y su entorno impacta más en el Mercosur o si las condiciones de Brasil, Argentina como hegemónicos en el Mercosur inciden en alguna perspectiva o orientación hacia Venezuela. Son como, pensaba, como líneas de fuerzas que hay que ver cuál es la resultante, claro, que hay entre las mismas, ¿no? Es una buena imagen. Claro. Yo diría que son noticias que van en el sentido de ir a contrapelo de la orientación de liberalización de la economía, de libre comercio que planteaba el ALCA, la estrategia de los años 90, pero todavía es prematuro. Habrá que ver si la presencia de Venezuela termina materializando esos proyectos que todavía están lejos de materializarse, como el Banco del Sur, una política energética compartida, un aliento al intercambio con monedas locales, que sin ser una perspectiva de revolución, bueno, marcan un camino de relativa autonomía al proyecto hegemónico de Estados Unidos y el libre cambio. Julio Gambina, muchas gracias. Es muy claro tu análisis. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Bien, escuchábamos a Julio Gambina, que es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales Políticas. Bueno, un largo currículum. También participó como miembro del Consejo Académico de ATAC Argentina y dirige el Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina. Un análisis que marca un poco ¿Cómo se compone el escenario con Venezuela dentro del Mercosur? Hay que ver, y lo remarcaba él en el análisis, cuál es la fuerza política que prima. Y está claro que el análisis es político. En términos económicos, en tal caso, lo que se desprende, me parece a mí, de lo que decía Gambino, ya sabemos cómo se va a comportar el Mercosur. Ya conocemos de qué manera se construye este mercado común y Argentina y Brasil dentro del G20 a partir de las políticas que le imprime el capitalismo mundial y cómo ellos se van alineando en contradicción con la presencia de Venezuela y la construcción del ALBA y su intento de construir políticas prosocialistas. Esta tensión va a tener una resolución. Las líneas de fuerza también se van a ir conformando y van a establecer resultantes de acuerdo, lo enmarcaba Gambina también allí, a cómo se vaya resolviendo la crisis del capitalismo a nivel mundial. Sí, también se unen dos grandes del petróleo. O sea, estamos hablando de Venezuela, la mayor potencia energética de la región, con Brasil, que con lo que tiene que ver con el Presal y con la fuerza que tiene Petrobras como empresa, Petrobras y PDVSA, digamos, ahí trabajando en conjunto. Está bueno, el tema es, y lo hablábamos la otra vez cuando fue lo de YPF, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Petrobras o PDVSA, que funcionan y trabajan de formas distintas? Totalmente. Resumiendo, PDVSA es 100% del Estado y tiene muchísimos planes sociales y tiene una dirección estratégica propia del Estado venezolano. Petrobras no es tan así. El 40% del Estado, el 60% es de capitales privados y tiene que rendir utilidades. Y también decide sus inversiones de riesgo en función de las utilidades que les reclaman los inversores privados. Esto mismo que vos decís respecto al petróleo, nosotros lo abordamos en torno a la discusión alrededor del Banco del Sur. También ahí se expresan dos modelos y acá se van a estar expresando dos modelos en cómo se vaya estableciendo la integración entre los países y económicamente, ¿no? Ahora la pelea queda adentro del Mercosur. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Martín? Vamos a escuchar a Cecilia Todd. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Haces creer ni por tu ciencia marina, esto solo a la gallina el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en las narices la cría. En el peco es Isaías y en la boca Crispiniano y en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Rodilla Pilar y en lo mando a Simeón por tanta comparación. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Acá en el estudio estamos haciendo disquisiciones con Martín sobre la vestimenta de los que están marchando. Está terminando ya, por suerte. Ah, pero ahora lo entiendo más, ¿eh? Está en sintonía con la reina Isabel. Sí, estaban pasando los ingleses ahí, que la verdad es que tienen muy gusto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, y tienen una reina. Es así. Sí, una reina. Son un país así. Bueno, hablemos un poco de los Juegos Olímpicos. Sí, antes de que hables de información que tenés ahí preparada, que es interesante, yo miré de reojos un poco la presentación, la apertura de los Juegos, y dos reflexiones así breves de respecto a eso. Uno, primero, ¿qué colonizados que estamos? Porque se hizo un repaso bastante breve de toda la historia económica, política y cultural de Gran Bretaña, y cuando pasaban los temas musicales, son todos temas musicales con los que nosotros crecimos, de la década del 80, de principios de los 90, los tarareamos como más que muchos de los que son de autores nacionales. La colonización cultural de los países imperialistas, como son centralmente Inglaterra y los Estados Unidos, es algo que me chocó verlo resumido en tan pocos segundos. Y el segundo punto es que cuando arranca la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, me pareció un... iba a decir mediocre, pero un burdo canto al capitalismo. Sí, estaban los obreros. Homenaje al capitalismo. Sí, estaban los obreros. Estaba el clásico chancho burgués fumando. Sí. Mirando cómo los obreros se rompían el lomo laburando para crear las máquinas de vapor, para crear las chimeneas, la revolución industrial. Era interesante que los inversionistas, vamos a llamarlo así, movían las manos como que movían máquinas, y los que hacían de obrero movían máquinas en serio. Claro. Por lo menos en ese sentido tuvo algo de justicia, podemos llamarlo así. ¿Qué justicia hay en eso? Y que unos hacen como que trabajan y otros laburan, qué sé yo, no sé. Estoy tratando de ponerle un manto de piedad. Tenés un demasiado, más que un manto de piedad, te diría que es... El manto de la reina de piedad. Sí. Hablemos de algunos datos sobre los Juegos Olímpicos y América Latina. Algo breve. Dale. Unos datos, siempre hablamos de los más chiquitos, nosotros nos ponemos del lado... De los pequeños. De los pequeños. Bueno, ¿quiénes son los países que no tienen medalla de América Latina? Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Casi América Central en su totalidad. Exactamente, y además, si querés entrar en algún tipo de análisis, los países más pobres de la región. Por supuesto, falta Haití, ¿no? Faltaría Haití, pero bueno, estos son los cinco de América Latina, no está incorporado el Caribe en este análisis, es solo de América Latina, digamos, sin el Caribe, son estos los países que no tienen ninguna medalla, nunca la consiguieron. Un dato respecto a esto, creo que en el Juego Olímpico anterior, que nosotros estábamos al aire, lo comenté, pero bueno, pasó mucho tiempo. Una vez que tuve la oportunidad de viajar a Cuba, nos comentaban que antes de la independencia, lo que fue el comienzo de las ocupaciones de esas tierras, sobre todo de las islas del Caribe, tanto la isla de Cuba, como donde se encuentra República Dominicana y Haití, eran centros de fabricación de esclavos. Hacían cruza entre esclavos de mejor contextura física, más fuerte, cruza, así como los animales, los cruzaban para que sus hijos tengan una genética mejor para que aguanten más trabajando en las plantaciones de algodón en los Estados Unidos. La fortaleza física, me recordé por... Lo que es la fortaleza física de los negros de Haití y la fortaleza deportiva de los cubanos está asociado con esa fábrica de esclavos que fue antes de la independencia de las colonias. Sí, también con la política estatal de Cuba respecto a sus deportistas. Está bien, pero en términos de la capacidad física. El último, de Cuba vino la primera medalla olímpica que tuvo América Latina. Fue en 1900, un esgrimista cubano de solo 17 años que consiguió en París la primer medalla de oro para la región. El nombre es Ramón Fonst. Esto era previo a la Revolución Cubana por 59 años, pero bueno, de Cuba vino la primer presa. Mira vos, bueno, lógico con lo que decía, ¿eh? Porque es previo a la Revolución Cubana. Pero no era negro Ramón Fonsi. ¿Ah, no? No. Bueno, pero no importa, vamos a decir que vino de Cuba igual. Argentina tiene 127 deportistas, Brasil 259. El que menos envía es es Bolivia, con 5 atletas enviados a Londres 2012. Antes de ir a la tanda, vamos a escuchar un primer audio que tenemos de la película de Raimundo Gleiser, Ni Olvido Ni Perdón, que habla justamente de lo que fue la masacre de Trelew. En este primer corte vamos a escuchar una locución en off que habla de la fuga y a Rubén Pedro Bonet, militante del ERP, quien dentro de el aeropuerto de Trelew, donde se habían fugado los 6 integrantes de las cúpulas de las organizaciones revolucionarias de ese momento, ellos estaban dando una conferencia de prensa negociando su entrega. Este es el primer audio, vamos a estar compartiendo otros alrededor del programa. Penal de confinamiento, 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones, convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. Un comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! 7 minutos pasaron de las 8 de la noche. Seguimos en Latinoamericano, nuestra sección de cultura. Hoy vamos a estar hablando con nuestra compañera Cecilia D'Amico sobre Leda Valladares. Así es, buenas noches. Una columna bastante especial que por diversos motivos se fue posponiendo. en un homenaje a esta mujer que falleció el pasado 13 de julio, esta tucumana, nacida el 21 de diciembre de 1919, y que fue cantora, compositora, literata, poeta, musicóloga, folcloróloga argentina también, y sin duda un artista que en su obra recorre lo que tiene que ver más que nada, lo más fuerte que digamos se aprecia de ella, es toda la recopilación que hizo de la música del norte, ¿sí? Música que ya veremos más adelante en su propia voz, no conoció, como se supone, nacida en Tucumán, criada en Tucumán, entre los cerros tucumanos, ¿sí? Fue algo que le llegó en ese lugar, pero más tarde de lo que yo hubiera querido. Es una de esas artistas que yo me debo, no sé nada, nunca escuché, o por ahí escuché y no lo sé. Puede ser. Pero es una de esas artistas que yo me debo, que no conozco realmente nada, así que vamos a estar aprendiendo. Sí, hay muchas cosas que se conocen de ella. Esto que está sonando de fondo es el humahuaqueño. Hay muchísimos artistas que aquí en la Argentina han hecho algunas versiones de quienes fueron recopilaciones que hizo Leda Valladares, de canciones anónimas, ¿no? De canciones que cantaban los pobladores de distintos lugares de Tucumán y también de otros lugares dentro de esa provincia. Y vamos a comenzar escuchándola un poquito, hablando sobre la baguala, sobre la recuperación de la baguala. Ella hizo mucho hincapié justamente en esto, ¿no? En las recopilaciones de lo que tenía que ver con la baguala y con la vidala. Lo cierto es que yo estaba rodeada de música extraordinaria, pero lo que yo conocía era sobre todo música con guitarra. A mí lo que me clavó realmente la angustia y la conciencia de lo que estaba oyendo fue la caja, el tambor andino preincaico, que convoca el más grande repertorio que tiene, creo que, América Latina, porque viene desde Ecuador hasta Santiago del Estero. De la música fue que existían el blues, la música clásica y el jazz. Su casa era visitada a diario con el piano que ella tenía por personalidades como, por ejemplo, Ariel Ramírez, en momentos en donde todavía no eran muy conocidos, y todos los días tenía a alguien que visitaba ese piano, y ella tenía 12, 13, 14 años y estaba así rodeada de toda esa música. La caja vino después, la baguala y la vidala vinieron después. Y ahora vamos a escucharla justamente hablando un poquito más acerca de la caja. Yo escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta, ¿no? Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor. Y salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito, o las baguales se quedaron cantando como 3 horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí escuchando, y ahí fue el embrujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral, de esa música que puede tener siglos y milenios y que nunca se gasta y que nunca podrá ser reemplazada por nada. El canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes. Así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural. Leda Valladares se graduó en la Universidad Nacional de Tucumán con el título de profesora de filosofía y luego también se licenció en ciencias de la educación. Escuchábamos recién lo que tenía que ver con esta anécdota y esta foto que ella nos brinda con estas mujeres que cantaban, y así fue como ella pudo conocer la caja y acercarse. Pero antes de esto, antes de escuchar a estas tres vecinas en la calle tocando la caja y cantando, formó su primer grupo de música con unos amigos, y el grupo se llamaba Fijos. folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Mirá vos. Esa era la interesante y simpática, podríamos decir, sigla que nucleaba a este grupo de amigos, y ella tenía un seudónimo que era el de Anne Kay y cantaba jazz. Bastante alejado de lo que estamos escuchando hasta ahora en su propia voz. ¿Esto más o menos en qué década viene a ser? Y esto más o menos fue en la década del 30. En la década del 30. Y bueno, y ella empezó a cantar jazz, que era la música que escuchaba en su casa. Para ella la música era prácticamente un juego. Y de hecho, ese juego ella lo utilizaba cantando en inglés. De inglés no sabía absolutamente nada, pero cantaba según la fonética. ¿Viste esta cosa que tiene Ode cuando escucha en otro idioma y canta según lo que oye? Bueno, ella tenía esto dando vueltas. Nos va a contar, la vamos a escuchar un poquitito, ojalá estuviera aquí para contarnos, acerca de justamente sus estudios y del canto. Estaba acabando mis estudios de filosofía y cuando tuve esta estampida de la baguala, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque esto es una llamada a un deber. Si yo me informo de esto a mis 22 años y no hago algo por esta cosa sensacional, porque además nadie en Tucumán me había hablado y todo el mundo creía que eran cantos de borrachos de los carnavales, no le daban otro valor. Claro, no era un canto que tuviera prestigio. No, nada, para nada. Y además, como hay mucho racismo en América. Y bueno, la palabra indio siempre ha estado mal usada para el desprecio y para cosas bastante horrorosas, ¿no? Bueno, entonces yo vi que había, para mí, un llamado. Digo, bueno, yo, la filosofía está muy bien cuidada por los europeos y este canto está totalmente desamparado por los sudamericanos. Yo tengo que ponerme entera en esto y hacer todo lo que pueda, ya veré cómo. Y me la fui arreglando. Hace un ratito Martín nos decía sobre la presentación de los Juegos Olímpicos, cómo tenemos colonizado la cultura, cómo escuchamos un tema en inglés y enseguida lo tenemos, y por ahí no un tema que tiene que más que ver con nosotros, o por ahí con no sé si con lo que nosotros somos o con lo que queremos ser nosotros. La música salteña, tucumana o jujeña quizás no tenga mucho que ver con mi vida acá en Moreno. Digamos, por ahí tenga más que ver una canción de Londres que una canción de Jujuy. Pero en lo que uno también intenta relacionarse o reconocerse, quizás esa música está hablando más de lo que le pasa a mi gente, por decirlo de alguna forma, que es lo que me puede estar contando Queen. Digo, son cuestiones que me parece que son interesantes en lo que decía Leda en este audio, de que es uno el que tiene que hacer el movimiento de acercarse, de retomar, porque si no, generalmente lo que está a mano es más lo que le conviene al negocio de la música que lo que tiene que ver con la cultura que queremos construir. Así es, de hecho ella lo cuenta en esta entrevista que se le realizó en el año 1995 de parte de la Secretaría de Cultura de la Nación. En ese momento cuenta esto, ¿no?, de que ella estaba realmente muy molesta con su familia porque nunca le habían hecho escuchar la música de su provincia. Y a ella le gustaba mucho la música jazz, la música clásica, la música medieval, también ha dicho, o sea, todo lo que la llevaba a esta cuestión de la música ancestral, y bueno, la música, el jazz, música de negros, a ella siempre la atrapó muchísimo. Pero después de esto que ella contaba, de conocer estas tres mujeres cantando, así como por arte de magia, y este embrujo, que ella lo pone en estos términos, ¿no?, el embrujo que sintió en ese momento y que todavía le dura, bueno, se sintió, fue un reclamo muy fuerte que ella hizo a sus familiares por esto de cómo podía ser que recién a los 20 años ella supiera que existían esos instrumentos, que existía esa música, que existía esa forma de cantar, que no te la enseñan en ningún conservatorio, por otra parte. Tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con lo que a uno lo puede mover por dentro. Es eso, simplemente. Vamos a escucharla un poquito ahora en una de las canciones que preparamos para la noche de hoy. Vamos a escuchar a Leda Valladares. Thank you. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Pasaron de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 0237-466-6559 o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Dónde más, Martín? A latidoamericano@fmmoreno.com.ar y también podés compartir la información que quieras con nosotros o estar conectados a través del Facebook de Latido Americano, nos buscás por ese nombre, o en FM, perdón, en Latido Americano, en arroba Latido Americano, que es el Twitter del programa. Por parte de la institucionalidad chilena, han habido dos tipos de respuestas a las demandas que los estudiantes hemos puesto en el tapete en la discusión pública. Primero, el show del Congreso, un verdadero circo de payasos tristes, en donde no fueron capaces de aprobar un informe y prefirieron ponerse del lado de los ladrones de la educación, prefirieron mediante resquicios administrativos eludir el debate de fondo y con eso darle la espalda a toda la ciudadanía que durante más de un año se ha estado movilizando para acabar con el negocio de la educación. Solo nos queda decir que el mes de agosto va a ser un mes de intensa movilización. Escuchábamos a Gabriel Boric, presidente de la CONFECH, la organización de estudiantes, la Confederación de Estudiantes de Chile, que en primer lugar, bueno, habló sobre los diputados y senadores de su país, diciendo que eran unos payasos directamente. Las frases son fuertes porque el momento es fuerte. Se estaba esperando que hubiera un pronunciamiento desde el gobierno, desde el Estado en realidad, para que se dé tratamiento al informe sobre el lucro en la enseñanza superior chilena. Esto no sucedió. Hubo una votación en la Cámara de Diputados que desestimó directamente el texto. Es verdad que fue 45-45. Hubo un voto que tiene que ver con alguien que se abstuvo y entonces se tomó eso como por la negativa, por la cuestión de mecánica interna de la Cámara de Diputados. Pero bueno, quedó afuera por un voto, si quieren, pero quedó afuera el tratamiento de este informe. Para analizar a 7 universidades privadas de Chile que lucran con la educación. A partir de esto, que los estudiantes han tomado como una respuesta concreta, una continuidad a lo que viene sucediendo en el país andino respecto a lo que tiene que ver con la educación, han decidido la CONFECH, por un lado, convocar una manifestación para el próximo 4 de agosto y además participar de otra otra marcha que se va a estar realizando el 8 de agosto, en este caso convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Esto obviamente significa que nuevamente las calles van a estar pobladas por estudiantes, docentes y sus familias que están justamente discutiendo esto desde hace ya más de un año, el lucro en la educación, si la educación tiene que ser gratuita para todos o tiene que ser para aquellos que puedan pagarla. 25 minutos pasaron de las 8, te recuerdo que estamos sorteando el libro de Paco Urondo, La Patria Fusilada, un libro que escribió con los testimonios de tres de los sobrevivientes, de un total de 19 que fueron ejecutados, podríamos decir, en las celdas donde se encontraban luego de negociar su entrega en el aeropuerto de Trelew. Allí llegaron de manera retrasada, quienes pudieron escapar hacia Chile fueron 6 de los integrantes de las principales organizaciones armadas de ese momento, estamos hablando del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR, que era más de tendencia peronista. Te decíamos, Paco Urondo, el día anterior a que fueran liberados de la cárcel de Devoto, el 25 de mayo de 1973, se pasó toda una noche entrevistando a María Antonia Berger, a Alberto Miguel Camps y a Ricardo René Haidar, que fueron sobrevivientes de esta masacre. El resultado de estas entrevistas se encuentra en La Patria Fusilada, el libro de Paco Urondo, que tenemos gracias a Hadas Libros y que estaremos sorteando dentro de 2 programas. Y si te interesa la historia, además de participar por este libro, quédate porque en minutos nada más estará Guillermo Schneider con nosotros hablando sobre el asalto al Moncada. Vamos a compartir un nuevo audio de Ni Olvido Ni Perdón, un corto importantísimo en la carrera, no podemos decir carrera, sino en la historia cinematográfica de Ramón Guindo Gleizia. Recordemos que era un cineasta ligado al PRT, al PRT-ERP, una de las organizaciones que formaban parte de esta fuga del penal de máxima seguridad de Trelew, y muchos de los cuales sus militantes fueron ejecutados. En esta oportunidad, el extracto que tomamos es de Mario Pujadas, que es de Montoneros. Otro de los 3 que hablan con la prensa en el aeropuerto de Trelew, cuando luego de enfrentarse con el ejército y con la policía, comienzan una negociación. Dentro de la negociación para entregarse era poder hablar con la prensa para plantear las condiciones de la entrega y que se vea que ellos están en perfecto estado físico antes de entregarse. Que no es que fue parte del enfrentamiento si luego aparecían ejecutados como sucedió. Bien, lo que vas a escuchar ahora es a Mario Pujadas de Montoneros. Ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pintos, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. Si yo nada más, si los compañeros quieren explicar algo más, que lo hagan. Bueno, yo creo que no hay más que agregar. Compañero, eso sino reafirmar que esto de alguna manera es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, ¿no? Que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular, construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar con el pueblo, luchar junto al pueblo para esos objetivos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa!

hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Treinta y siete minutos pasaron de las 8, recuperamos el mate, fuimos de una escapada a buscar yerba, conseguimos azúcar que no es Ledesma, y nos entretuvimos, si te dejamos ahí escuchando la cortina de la columna de historia, aquí tenemos a Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Parece buenas noches. No es Ledesma ni ninguna marca porque es amargo el mate. Ah, es amargo, sí. No le pusieron azúcar, se ve que traje y le van a poner solo al mío, porque ¿vos tomás dulce también? Yo prefiero amargo. Ah, vos también amargo, bueno. Soy el único, entonces, de todo el equipo que toma dulce. Así es la vida. Iba a contar que nos quedamos ahí prendidos de la televisión viendo lo único original que, según Leo, hicieron los ingleses en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que es cómo encendieron la llama olímpica. Después de la máquina, primera máquina textil, la llama olímpica es lo segundo más original que hicieron, ¿no? Sí. Estamos acá. Le salió el historiador adentro. Claro. No, hay unas cuantas cositas más hicieron también interesantes, ¿eh? Un segundo, voy a bajar la tele porque quedó alta. Perdón por la desprolijidad. Ahora estamos. Bueno, vamos a saltar así raudamente de Londres a Cuba. No miramos más la televisión y nos enfocamos en América Latina, ¿no? Sí. Donde no se creó la televisión. Se la consume mucho. Pero no se creó. De Londres a Cuba, a 1953. No sé si a vos te interesa arrancar desde ahí, te interesa arrancar más atrás. El tema es el asalto al cuartel Moncada. Se acaba de cumplir un nuevo aniversario. Yo decía también al cuartel de Bayamo. Fueron dos acciones, si no recuerdo mal. Una comandada por Fidel Castro, la otra comandada por Raúl, por su hermano, con jóvenes militantes revolucionarios de entonces, con estudiantes universitarios también, provenientes del sector donde comenzó su militancia Fidel Castro. Pero bueno, te dejo que lo desarrolles desde donde a vos te parezca mejor. Sí, está bien. Fueron 12 acciones conjuntas al mismo tiempo en Bayamo, ¿no? Y el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en la capital de la provincia de Oriente, que es un lugar del sur bastante alejado de La Habana y con un difícil acceso, ¿no? Por lo cual habían elegido ese lugar y por ser el segundo batallón, el segundo regimiento, digamos, en importancia en cuanto a cantidad de hombres y de estructura, ¿no? Luego del principal que estaba en La Habana. Comandada por Fidel Castro y otras acciones comandadas también por Raúl y por Abel Santa María, que en 12 sitios pegados al cuartel de Moncada, que son el hospital que habían construido muy próximo al cuartel y el Palacio de Justicia, ¿no? Donde estaba radicada la audiencia, que bueno, tenían idea también desde la terraza de ese Palacio de Justicia también apoyar la acción armada. No sé si tiene antecedentes, pero sí, el cuartel era ya bastante emblemático, porque el cuartel sí tiene antecedentes, era una construcción, si alguien vio las fotografías del siglo anterior, exactamente un siglo anterior, ¿no? En 1850 y pico, casi, en, la independencia de Cuba es muy tardía, ¿no? Cuando hablamos de la independencia de Haití hace algunas semanas, que fue la primera de América Latina, la de Cuba es, no sé si es la última, pero está entre ellas, ¿no? A mediados del siglo XIX se construye el cuartel en el contexto de la Guerra de los 10 Años, que es una de las primeras situaciones independentistas, ¿no? de Cuba, que tiene una doble o triple significado, que tiene por un lado una guerra de liberación nacional, por otro lado guerra de independencia y por otro lado una batalla por la abolición de la esclavitud, ¿no? Es una guerra de étnica y de abolición, abolicionista, que fracasa, que lleva 10 años y después se vuelve a continuar a fines del siglo XIX con la intervención de Estados Unidos contra España ya, y es cuando casi al final del siglo Cuba consigue, entre paréntesis, la independencia, porque ahí Estados Unidos, ¿no?, al apoyar, digamos, a la isla, comienza a operar de una manera, digamos, casi concreta y directa sobre la isla, ¿no?, hasta el año 59. A nivel económico y político, ¿no? Y, sí, y siempre con gobiernos afines dictatoriales, hasta el último, que fue Fulgencio Batista, y al cual se le hace la acción de Moncada a un año del golpe de Estado, que el golpe de Estado de Batista fue en el 52. Uh-huh. Así es. ¿Cómo podemos contar cuál era la idea de los revolucionarios que deciden tomar el cuartel? O sea, ¿de qué manera pensaban que con esa acción podían desatar una revolución en Cuba? La idea era, claro, como no se venía, siendo una guerra de guerrillas, como fue después del 56, con el desembarco posterior en Sierra Maestra, esto era una acción así, aislada, pero como punto de inflexión para poder, a partir de la toma de ese cuartel, tener el apoyo de toda la población, que ya era bastante convulsionada. Habían unas condiciones bastante interesantes porque en realidad en todo Cuba las condiciones eran de mucha pobreza, ¿no? De escasa, nula alfabetización, salud, educación y condiciones de trabajo pésimas. Entonces, bueno, se suponía que iba a haber un apoyo popular bastante importante para después poder seguir avanzando y tener, digamos, ese lugar como bastión del inicio de una revolución, ¿no? Uh-huh. Digamos que era una operación a gran escala, ¿no? No fue de iniciar de a poquito como sucedió años más tarde e ir sumando gente. Esto fue una acción de 135, como bien decías vos, militantes, guerrilleros o no, estudiantes, ¿no?, trabajadores, campesinos, se sumó gente de la zona y también de La Habana, y se aprovechó el contexto de unas fiestas, no sé, patronales, deportivas en esa zona, con lo cual se convocaba un montón de gente de otras provincias para, con el fin, digamos, de distraer un poco la opinión pública y la policía y la tranquilidad del lugar. Se agruparon en una quinta que alquilaron por ahí por la zona, una granja para guardar las armas y más o menos coordinar la acción de la toma de cuartel. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que la intención era que fuese el asalto de estos cuarteles y desde allí llamar a la rebelión, esto tuvo como algún punto de contacto con lo que luego sucede, a pesar de que, como bien decís vos, fue un desarrollo con un plan a largo plazo, el desarrollo de la guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra. Siempre se pensó en combinación con una instancia de insurgencia de masas, que tanto los asaltos al cuartel Moncada de Arbayamo como la permanencia y la sobrevivencia de un grupo pequeño de guerrilleros en la Sierra Maestra siempre se pensó articulándose con las rebeliones populares dentro de las mismas ciudades, ¿no? Claro, claro. En ese sentido era igual. Yo creo que era una diferencia de estrategia, ¿no? Claro. Que en el 56 el plan era, lo único que podía haber era ese, desembarcar en las playas entrar en la Sierra Maestra y empezar a articular con la población, ¿no? Ya se sabía que ese apoyo popular iba a estar, como de hecho estuvo, inclusive no solamente con campesinos, sino también con gente de La Habana, intelectuales. Pero bueno, fue una diferencia, un planteo distinto de estrategias. Sí, en ambos casos, de todas maneras, se pensaba que no había otra posibilidad que no fuese la lucha por medio de las armas para cambiar la situación en la que estaba. Fidel lo caracteriza así después de el golpe de Estado de Batista, justamente claro. Cuando se estaba preparando condiciones para una salida electoral, ¿no? Exactamente, y no solamente por el golpe, sino por el inicio de la represión en el gobierno de Batista, porque hasta la primera represión, que no sé si es en el fin del 52 o ya 53, la vía era pacífica, ¿no? Cuando declaran que Fidel Castro declara que no queda otra alternativa que la lucha armada, es porque las condiciones las plantea el propio gobierno de Batista. Así es. Y el derrotero posterior, ¿tenés información de qué pasa luego del asalto, que son apresados después de una fuga que duró un par de días hasta que finalmente los detuvieron? Sí, claro, fracasa esa acción porque la idea era que el factor sorpresa pueda jugar a favor, ¿no? Porque eran 135 tipos cuando un día antes, creo, de la fecha, Fidel Castro les dice, bueno, están a tiempo de, no sé exactamente con las palabras textuales, pero les dice, están a tiempo de arrepentirse o retirarse, el que no quiere ir, que no vaya, pero a partir de ahora estamos en combate y de los 135 que estaban preparados, 104 solamente desistieron y 131 fueron al frente, ¿no? Entonces, bueno, en el cuartel Moncada había 1000 efectivos, pero no tenían la menor idea. En realidad, según Fidel Castro y en el último libro que escribe, no me acuerdo ahora el nombre de... Ignacio Ramonet. No. De Fidel, el guerrillero del tiempo, de la escritora esta cubana, él dice que aprende de la invasión y del intento de destitución de Rafael Trujillo en República Dominicana cuando fracasa en el 47, 5 años antes de Moncada, porque ya se sabía lo que iba a suceder, porque no pudieron utilizar el factor sorpresa y porque el tipo de gente que iba no estaba absolutamente segura ni consciente de realizar esa acción. Entonces él dice que aprende de ese episodio de Cayo Confites, ¿no? Del episodio de Cayo Confites, del intento de derrocamiento de Trujillo. Y, bueno, como te decía, el factor sorpresa no resulta porque en la entrada del cuartel aparecen un par de patrullas, un jeep, no sé qué, y comienza un tiroteo, con lo cual todos los efectivos que están dentro del cuartel se dan cuenta que algo pasaba y inmediatamente se preparan y ahí se desiste, más o menos, después de un combate afuera del cuartel, no se consigue ni siquiera ingresar, creo, se desiste de la operación y ahí, bueno, se escapan más o menos como pueden. Y en esa fuga que vos decís y en esa persecución, bueno, Batista ordena fusilar a 10 por cada soldado muerto. A 10 guerrilleros por cada soldado muerto. Y bueno, esto no se cumple al pie de la letra, creo que más de 50 o 60 son fusilados y torturados. Parece que dura un par de semanas largas la detención y las condiciones de tortura hasta que mueren gran parte de los asaltantes del cuartel, ¿no? Como para ir cerrando, Fidel Castro es uno de los que se fue y que lo capturan y que tiene un juicio que lo condena a 15 años y ahí es cuando él como era es abogado, ¿no? Licenciado en leyes, en derecho civil, él mismo hace su defensa y ahí escribe un alegato que se llama La historia me absolverá, donde la manera de defenderse es acusando al gobierno de todas las injusticias y de las condiciones de vida de la población en función de la salud, de la educación, del desempleo, de la desindustrialización y de la tenencia tan desigual de las tierras, ¿no? Ahí iba cuando decía, bueno, como para ir cerrando, marcar cómo el 26 de julio de 1953, por eso estamos hablando de eso, de este tema hoy, por el 26 de julio y un nuevo aniversario que se acaba de recordar, donde hubo muchas muchos recuerdos y muchos homenajes en Cuba e incluso en otros países. Sí, incluso en otros países. Yo me enteré hoy o ayer que habían que en Venezuela y en otros lugares claro. Homenajearon y toman ese acontecimiento, ¿no? Como el inicio de la revolución. Uh-huh. Sí, digamos que Fidel Castro, si bien ya era un dirigente estudiantil reconocido, aparece como el principal líder rebelde, no solo por comandar lo del cuartel Moncada, sino por lo que significó como documento histórico la historia más absolverá. Exactamente, ¿no? Porque es un punto de partida, digamos, como para iniciar luego la lucha que va a tener su momento culminante en el 59. Bueno, pasó así la columna de Guillermo Schneider, su columna de historia. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias. Buenas noches. Nos encontramos la próxima. Vamos a escuchar ahora a Quinteto Rebelde, una banda cubana haciendo Soy Fidelista. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Cuando arrancamos a las 7 de la tarde con Latinoamericano, les decíamos, vamos a estar hablando también de cosas que no pasaron. ¿Eso dijimos? Algo así. Ah, mire vos. Cosas que tendrían que haber pasado y no sucedieron. Una de ellas tiene que ver con una reunión que se iba a realizar entre los dirigentes indígenas del Cauca con representantes del gobierno colombiano. Hace una semana atrás, indígenas expulsaron a militares de una zona que es sagrada para ellos, para los indígenas NASA. Fue el presidente Juan Manuel Santos. Retrocedamos un poquito más. Hubo un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a un puesto de la policía, que fue exitoso para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como se hace en estos casos, se arma una especie de comité de emergencia en la zona. En este caso fue el mismo presidente Juan Manuel Santos, con sus ministros. Esto tiene que ver con la cuestión interna de cómo Álvaro Uribe lo ataca por ser un blandito a Juan Manuel Santos. Se apersona el presidente y los indígenas le dicen: andate vos también. ¿Sí? O sea, hay una posición histórica de los indígenas del Cauca respecto a la presencia del ejército, a la presencia de los paramilitares, a la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la presencia de cualquiera que sea ajeno a los pueblos indígenas, porque básicamente lo sufren, lo hablábamos la semana pasada, han sido desplazados por unos o por otros, atacados por unos o por otros, y lo que están pidiendo es que se vayan todos, básicamente. Iba a partir de estas protestas, hubo dos muertos, obviamente del lado de los indígenas, por parte de las fuerzas del ejército. Empezaron las negociaciones el lunes 23, se pasó para este viernes a una nueva reunión. Había 600 dirigentes indígenas reunidos esperando al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Ninguno de los dos se presentó, ni Federico Rengifo ni el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y los indígenas levantaron porque dijeron que no iban a hablar con segundones. Esa es la frase que utilizaron. Así que se cayó nuevamente esta posibilidad. En la semana las novedades que hubo fue que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dijeron que ellos abandonaban la región si los paramilitares y el ejército se retiraban. Ellos aceptaban retirarse de esa región, no realizar más sus estrategias de lucha armada dentro de la región donde están los indígenas, los indígenas en esa región del Cauca, si se retiraba el ejército y los paramilitares. De los paramilitares no hubo noticias, pero el presidente Juan Manuel Santos dijo que nunca el ejército iba, las fuerzas de seguridad iban a abandonar territorio colombiano. Esa es la situación que se está viviendo. No se sabe cómo va a seguir esto. Te contamos que vamos a estar sorteando en los próximos programas el libro La Patria Fusilada de Pacu Urondo. Y para retomar un poco lo que fue la masacre de Trelew, las entrevistas de los sobrevivientes de esta masacre es la que da lugar a la conformación de este libro. Estamos compartiendo algunos audios de una de las principales películas de Raimundo Gleizer, que se llama Ni Olvido Ni Perdón. En este audio número 3, en este tercer corte de audio que vamos a compartir, vas a escuchar a Rubén Pedro Bonet, del Ejército Revolucionario del Pueblo, a Mario Pujadas de Montoneros y de vuelta a Bonet del ERP, que como te decíamos antes, son dos de los militantes, junto con María Antonia Berger, que vamos a escuchar más adelante, que es de FARC, quienes dan una conferencia de prensa, dan una entrevista a periodistas dentro del aeropuerto de Trelew, cuando ellos no pudieron alcanzar el avión que sí llevó a seis de los principales dirigentes de estas organizaciones hacia Chile. Escuchamos el audio de Ni Olvido Ni Perdón. ¿Hay gente de periodismo que quiera hacer alguna pregunta que se haya pasado? Nada más que la tranquilidad para la gente que está acá. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y entregarnos incondicionalmente en este momento? Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas, y garantizar nuestra seguridad. Una cosa más sobre... La seguridad de ellos está garantizada en la ley. Una cosa más sobre eso, en general, o sea, y para reiterar, o sea, para decir algo que no estuvo dicho, todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto? Que son Montoneros, FARC, IRP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto? Somos entonces parte del pueblo, toda la gente que está aquí es parte del pueblo, es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Es así que hemos dejado salir a varias personas que se descompusieron ante el primer pedido de la gente que saliera, se la dejó salir. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en la... Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Minutos pasaron de las 9 de la noche. Empezamos nuestra última hora en Latinoamericano, una hora que va a estar también llena de información, de cultura y de actualidad sobre América Latina, algunas de las cosas que están pasando a nuestro continente, también acá en Argentina. Así es, hace unas semanas, podríamos decir, creo que 2 meses atrás, hablábamos con Natalia Binelli. Ella integra el espacio de televisoras populares alternativas y comunitarias, espacio abierto, así se denomina, un espacio que se conformó a partir de una resolución emitida por la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, para ser más preciso, 2 resoluciones, la 929 y la 930, que son las primeras a partir de las cuales se llama a concurso. Las resoluciones 685 y 686, ahora les voy a contar por qué me confundí con las dos que les dije, 29 y 30, 929 y 930, son las resoluciones, las 685 y 686, que llamaron a concurso para obtener una licencia para transmitir en televisión abierta digital. Un concurso que fue muy cuestionado por las televisoras populares, comunitarias, alternativas, por el precio de los pliegos para obtener una licencia. Esto ya parece ser parte de la misma burocracia del Estado, que no se modificó con la sanción de la ley. Cada vez que uno quiere obtener una licencia para poder tener un medio y utilizar el espacio radioeléctrico que administra el Estado Nacional, tiene que comprar un pliego de condiciones para poder acceder. Esto no significa que obtenga la licencia. Vos tal vez te gastás, por ejemplo, 40.000 pesos, en el caso de algunas licencias, o 140.000, como es el caso de otras, y esto no significa que vos ganes la licencia. Sí, el argumento es que si podés tener una emisora de televisión, que significa una inversión importante en términos de tecnología, de máquinas, entonces tenés la posibilidad económica de poder tener este dinero. Claro, la sustentabilidad, ¿no? En el tiempo que se pide. Una sustentabilidad que es como el primer requisito. Bueno, si vos cumplís con el primer requisito, que tenés entre 40 y 140 mil pesos, incluso en este caso para el sector sin fines de lucro, como lo establece la ley, bueno, entonces ya cumplís con el primero, que es la sustentabilidad económica, que esto supuestamente tiene que garantizar el AFCA. Lo cierto es que esta semana se conoció que a través de las resoluciones 929 y 930, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual decidió dejar sin efecto las resoluciones anteriores que se llamaban a concurso con estos montos. En ese momento las televisoras se reunieron, discutieron el tema y se movilizaron para exigirle a el AFCA condiciones particulares para el sector no comercial, para las televisoras populares, comunitarias y alternativas. El miércoles, Página 12 saca una nota titulada de manera bastante favorable a las resoluciones, con un textual del jefe de gabinete Aval Medina diciendo más oportunidades al sector no comercial, hablando sobre de qué manera el AFCA había dejado sin efecto las primeras resoluciones en función de lo que les estaban pidiendo las televisoras no comerciales y que era el propio titular actual de este organismo, Santiago Aragón, quien iba ese día a recibir a las televisoras para escuchar las condiciones que ellos requerían. ¿Qué pasó? Ese mismo día a la noche, por medio de las redes sociales, este espacio de las televisoras comunitarias populares de alternativa sacaron una desmentida de lo que decía la nota de Página 12, marcando cómo había sido el proceso a partir del cual ellos fueron luchando para que se modifiquen las condiciones del llamado del concurso para el sector no comercial y a partir de allí poder ellos sentirse incluidos en la posibilidad de obtener una licencia. Lo que pasó fue que la nota de lo que hablaba era de cómo el gobierno, a través de esta autoridad federal, estaba dando lugar a la posibilidad de que el sector no comercial se sienta incluido. Algo que ellos desmienten porque la posibilidad de reunirse con Santiago Aragón era una posibilidad que se le había sacado al AFCA después de mucha movilización, después de llamados permanentes al organismo y después de la búsqueda de que la resolución contemple las decisiones que ellos habían tomado respecto a cuáles eran las modificaciones que tenían que haber. Vamos a estar conversando en unos minutos nada más con Natalia Vinelli, que nos va a estar comentando justamente sobre este tema y cuáles son las medidas también que se van a estar adoptando desde los medios alternativos relacionados con la televisión. ¿Sí? Nosotros también somos un medio alternativo, pero hay como una especie de división ahí entre televisión y radio, más que nada por la cuestión de lenguajes, de costos también, de estructuras, que hace que, y también de legislación, que hace que, bueno, se maneje por carriles distintos, aunque siempre en coordinación. Claro, para que nos demos una idea en función de lo que decís, Leo, nosotros como radio, para poder acceder a una licencia bajo la nueva regulación de la ley 26.522, tiene que haber antes un plan técnico de frecuencia, que es ver, bueno, ¿cuántas frecuencias disponibles? Porque la frecuencia de radio tiene un límite físico que tiene que ver con el espectro radioeléctrico y el espacio de ese espectro que ocupa cada frecuencia. Con la televisión digital se establece una nueva tecnología y es algo absolutamente diferente. Como por ejemplo, el canon que tienen que pagar las televisoras está asociado a que el transmisor desde el cual se transmite la señal es un transmisor que ofrece el Estado. Las televisoras no tienen que comprar su propio transmisor como las radios, sino que alquilan la utilización del transmisor que compró el Estado Nacional. Y esto implica un canon. Lo que están cuestionando estas televisoras es que el canon no es diferente para el sector no comercial que para el sector comercial. Entonces estamos hablando de un problema de concepto. Y después también nos interesa hablar con Natalia Vinelli porque ella finalmente estuvo reunida con autoridades del AFCA, no con Santiago Aragón. Y es interesante ver cómo, entre el espíritu de la ley, que habla de tres prestadores de estos servicios de comunicación audiovisual, el sector estatal, el sector con y el sector sin fines de lucro, de la ley a cómo esto se aplica en función de cómo se lee la ley y se lleva adelante en el AFCA, se marca una distancia que sigue siendo muy grande. La lógica con la cual el AFCA está aplicando la ley sigue siendo la lógica de la ley anterior. Y es interesante hablar con aquellos compañeros que tuvieron la oportunidad de discutir con funcionarios este tema y que se encontraron en la discusión con la evidencia de esto, de que se sigue sin conocer de qué manera se sostiene un medio sin fines de lucro, un medio que está sustentado por el sector no comercial. Es la lucha que se está dando en varios lugares de nuestra América respecto a la relación con los medios de comunicación. Cada región, cada país, cada uno ha logrado llegar a ciertos niveles de confrontación. En México, por ejemplo, hoy se estuvo realizando un cerco a Televisa, una de las dos, junto con TV Azteca, una de las dos grandes cadenas de televisión que monopolizan la comunicación en aquel país. Se realizó un cerco, pacíficamente, personas, en su mayoría jóvenes, cercaron los estudios de Televisa, no permitiendo ingresar a gente que iba a los programas de televisión que se realizan ahí en Televisa. Fue un cerco de 24 horas convocado por el Movimiento contra la Imposición, integrado por Yo Soy 132, este movimiento que nació a partir de las elecciones, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, además de los pobladores de Atenco. Básicamente era para protestar contra las mentiras y la manipulación informativa de Televisa. Esto se está realizando todavía en México, va a terminar en apenas unas horas, durante la noche bajo la cantidad de gente, como suele suceder en estos casos, pero durante el día hubo muchísima presencia. Para darles una idea, no tenemos información sobre la cantidad de gente que participó, pero se llegó a contabilizar que había 2.000 policías, lo que nos da una medida. Seguro, sí. De cuánta gente podía haber. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música y en minutos nada más estaremos conversando con Natalia Vinelli para hablar sobre televisión alternativa aquí en la Argentina. Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Natalia Vinelli forma parte del espacio de Barricada TV, que transmite desde IMPA en Almagro, y también del espacio abierto de Televisoras Alternativas Populares y Comunitarias. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, estuvimos siguiendo de cerca el debate que desató la nota que salió en Página 12 el miércoles, la desmentida que ustedes sacaron, y algunos de los comentarios que fueron compartiendo a través de las redes sociales respecto a los resultados de las recientes entrevistas que tuvieron con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Contanos un poco cuál fue la primera reacción que tuvieron cuando le hicieron la nota, si era algo que realmente los indignó, que no les pareció nada extraño, sino que lo esperaban, y después los resultados de las entrevistas. Bueno, la verdad que fue una semana muy agitada. Nosotros hacía 4 o 5 meses que veníamos esperando una reunión con el AFCA. No es que en estos 5 meses no nos hubiésemos acercado, sino que estuvimos permanentemente intentando ver si efectivamente los técnicos estaban trabajando con la propuesta de pliego que habíamos armado y que habíamos entregado oportunamente a todos los funcionarios, digamos, encargados de las áreas vinculadas con los pliegos. Así que bueno, estábamos en ese escenario y seguimos estando en ese escenario. En ese contexto, cuando vemos la nota de Página 12, lo primero que nos pasa es una sensación de bronca de haber sido utilizada la lucha que hacía un año y medio que habíamos venido dando para justificar el fracaso de lo que para nosotros es el fracaso de una política hacia el sector de los medios comunitarios por parte del gobierno y concretamente de la autoridad federal, que tenía que ver con que nosotros hace un año y medio que veníamos denunciando esos pliegos, que incluso nos habíamos movilizado en contra de esos pliegos, rechazándolos, por cambiarlos, por suspenderlos, y en ese momento nos acusaban de hacerle el juego a Clarín, de hacerle el juego a la derecha, etcétera, ¿no? O sea, nosotros, que hoy venía para acá y me acordaba, ¿no? A nosotros que en los primeros meses de 2002, en enero de 2002, estábamos movilizando a hacer el escrache a Canal 13 y a Radio 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que nos dio mucha bronca porque, bueno, aparecían alguna serie de fundamentos en los cuales el gobierno salía a decir, a través de figuras muy importantes, como por ejemplo la de Valmedina, salir a decir que esta suspensión iba a favorecer a los medios no comerciales y que se iban a abrir un montón de oportunidades. Y a su vez, la cita a nosotros aparecía en el mismo sentido, ¿no? Justificando esa línea. A partir de ahí es que nosotros sacamos el comunicado, hablamos con el diario, sacamos el comunicado, y tuvo muchísima repercusión, no solamente por la nota que salió hoy en Clarín, que obviamente, digamos, más allá de todo, ve la oportunidad y hace su propio juego, ¿no? Pero sino que circuló de una manera enorme entre medios alternativos, radios populares, etcétera. Y lo que nosotros vemos es que está poniendo nuevamente y visibilizando el conflicto, que ya repito una vez más, hace un año y medio que nos tiene movilizados y que durante todo este último tiempo no habíamos obtenido ninguna respuesta. Así que bueno, ahora estamos viendo cuáles van a ser los pasos a seguir y bueno, vamos a ver también qué pasa en la autoridad federal, que bueno, que evidentemente hay que ver con qué nos encontramos ahora con toda esta movida, ¿no? Lo que estábamos comentando nosotros antes de poder comunicarnos con vos, es que la experiencia que están atravesando ustedes respecto a este llamado concurso y las condiciones que se pusieron en los pliegos, muestran, con ejemplos concretos, con lo que pueden transmitir de las reuniones con los funcionarios, la distancia que hay entre lo que se dijo que tenía que ser la ley y lo que está sucediendo dentro del AFCA con la aplicación de esta ley. Sí, tal cual. La verdad que, bueno, el espacio de televisión alternativa, popular y comunitaria es muy amplio y hay distintos sectores, digamos, que estamos participando ahí. Entonces, no todos tienen la misma relación con la ley de medios. Entonces, acá te hablo directamente desde Barricada TV. Nosotros desde Barricada participamos en los debates. Primero reclamábamos participar, conocer el proyecto de ley, participar del mismo. No lo pudimos conocer, como finalmente se presentó en La Plata y antes no habíamos podido tener ningún acceso para ver de qué se trataba. No obstante eso, participamos en los debates alrededor de la ley de medios con una política propia, intentando que esta ley pudiera representar los intereses de los medios comunitarios. La realidad es que quedó esta figura organización sin fin fines de lucro, y esta figura es la que finalmente, cuando se lleva a la práctica, se baja en la reglamentación o en pliegos concretos, se ve que no contiene la realidad de los medios comunitarios. Esto por un lado. Y después, por el otro lado, creo que la pelea que estamos dando nosotros, más allá de los matices que pueda haber, es, en definitiva, porque se cumpla la ley. O sea, no es contra la ley. Nosotros estamos diciendo que hay un 33% del espectro, que es el propio gobierno el que lo propagandizó y lo impulsó, para las organizaciones sin fines de lucro. El Estado tiene que ser el garante de que las organizaciones sin fines de lucro realmente puedan tener un acceso a esas frecuencias, sino que va a quedar vacío o se va a seguir loteando a sectores del mercado o a sectores, digamos, del Estado, que parecen directamente correas de transmisión del discurso gubernamental. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que es importante, ¿no? Y eso también es la sensación de amarga que deja toda esta discusión que se abrió socialmente alrededor de la ley de medios, que finalmente a 3 años no encontramos un canal de televisión comunitario que haya sido legalizado. Y la verdad que el modelo que nosotros estamos mirando tampoco es un modelo extemporáneo, estamos mirando el modelo de Venezuela. En Venezuela hay una dirección de medios comunitarios adentro del Ministerio de Comunicación e Informaciones, que es la que se ocupa de buscar a los medios, acompañarlos en el proceso de migración a digital, los financia, les pone tecnología, les pone financiamiento y salarios, arregla todos los papeles para que la legalización pueda ser un camino transitable y nunca se quede sin salida. Y nosotros acá, cuando vemos que aparecen los primeros pliegos, nos encontramos con que nos hablan de sustentabilidad, y es lo que ponemos en la gacetilla, sustentabilidad como capacidad de generar dinero y poder sostenerse generando ganancias. Entonces ahí hay un problema que es muy importante. Cuando la autoridad federal sale a decir que se está cambiando el paradigma de la comunicación, yo me pregunto qué es lo que se está cambiando, porque en definitiva esa visión de que los medios comunitarios tienen que ser financiables, no es tan lejana de las cosas que había dicho en su momento la Nata, que horrorizaron a todo el mundo en el diario Clarín, cuando dijo: ¿a quién carajo le importan la radio de los huichis? La Nata, en su bestialidad cotidiana que ya conocemos, en definitiva está diciendo lo mismo que los funcionarios del AFCA cuando te vienen a decir que tenés que tener, que sustentabilidad es tener plata, poder pagar salarios y poder pagar el ARSAT. O sea, me parece que eso muy lejos garantiza el 33%, eso muestra una incomprensión, que es una incomprensión, es elegir no comprender a los medios comunitarios, porque hay muchos que vienen de una militancia de izquierda, entonces no se entiende cómo es que no comprenden qué es la militancia social, y bueno, en definitiva termina quedando en este círculo donde la ley de medios queda entrampada en una discusión con Clarín, donde bueno, ahí claramente nosotros estamos en contra de Clarín, pero no estamos en contra de Clarín de ahora, estamos en contra de Clarín de toda la vida, o sea que la verdad que una ley de medios que podría haber dado tantos frutos no nos está dejando hoy ninguno, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa para adelante. Nosotros vamos a seguir peleándola porque el 33% finalmente pueda ser ocupado por los actores que corresponden, que somos los medios comunitarios. Perfecto, Natalia, muy claro. Nos vamos a mantener en contacto y vamos a seguir el tema, por supuesto. Bueno, a ver, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, escuchábamos a Natalia Vinelli, integrante del Espacio Abierto de Televisoras Alternativas Populares y Comunitarias, docente universitaria, forma parte de Barricada TV, Canal 5 desde INPA. Pueden ingresar a barricadatv.org y allí acceder a sus producciones, que son realmente muy buenas. No hay nada más que agregar, creo que fue clarísimo. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. siento mucho y la muerte de su marido. Sí, teme por estar sola y yo puedo cuidarle el nido. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. 29 minutos pasaron de las 9 de la noche. Tenemos una sección más de cultura, porque para hablar de Leda Valladares y con todos los audios para compartir que trajo Cecilia, necesitábamos extenderla y aquí estamos. Así es. De todas maneras, podría seguir, digo esto, ¿no? Podríamos hacer una tercera parte, cuarta y así sucesivamente. Pero bueno, como comentábamos en la primera parte de esta sección de cultura, estos audios que fuimos escuchando y que seguiremos haciéndolo en este ratito de Leda Valladares son de una entrevista que se le realizó desde la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 1995 a esta mujer que sin lugar a dudas ha sido definida por Leoín Gieco, entre otros, como una de las grandes transgresoras dentro de la cultura argentina, ¿no? Justamente por su trabajo de recopilación en un país en donde, y ella lo decía en uno de los audios que escuchábamos anteriormente, se deja tan de lado lo que tiene que ver con la cultura popular argentina, con la música particularmente en este caso. Y ella, bueno, luego de conocer a la Baguala y a la Vidala es donde decide hacer esta recopilación. Empieza poco a poco, primero con una beca que duró 2-3 meses nada más y con un grabador bastante pobre, dicho por ella esto, en donde ella iba recopilando poco a poco desde Santiago del Estero y todo el norte de la Argentina estos cantos que bueno, que escuchaba por la calle, que escuchaba de gente, de esta gente no reconocida, podríamos decir, por no ser famosa, por no ser estudiosa en el tema, por no haber estado en un conservatorio, etcétera, etcétera. ¿Opinás lo mismo si digo que Leda Valladares se conoció en nuestro país en gran medida gracias a Dusuay y a la Quiaca de León Gieco? Y sí, es que fue así como una especie de boom. León Gieco ya venía siendo bastante reconocido, pero también fue un trabajo bastante transgresor, si se quiere, porque en Dusuay y a la Quiaca se ve claramente esto que para ella era tan importante acerca de transmitir todo este conocimiento de la música andina, de la música autóctona, a los chicos más que nada. Uh-huh. Ella hacía mucho hincapié en esto, la importancia de enseñarle a cantar a los niños. Y bueno, Gieco justamente también la recuerda en un momento hablando sobre esto, ¿no? Que él había quedado maravillado por la pasión que ella ponía con esto, ¿no? Que incluso se notaba hasta la diferencia entre estar cantando entre gente adulta al momento en donde ella tenía chicos y compartía, como se ve en Dusuay a la Quiaca, esto lo pueden buscar, está en todos lados, este compartir de ella con los más pequeños para enseñarles justamente esta cosa tan peculiar que tienen la Vidala y la Baguala. Así que sí, coincido con vos totalmente. Digamos, la Violeta Parra argentina. Sí, bueno, de hecho lo que escuchábamos recién, no sé si prestaban atención, esta chacarera trunca que ella canta, tiene así como un dejo, una cosa, no queremos comparar, al menos yo personalmente es algo que detesto, pero bueno. O Violeta Parra es la Leda Valladares chilena, ¿no? Sí, no sé, igual bueno, como que se dieron ciertas particularidades, sí. Violeta Parra por ahí siempre tuvo esta cuestión de estar muy, muy cercana a lo que era la música folclórica en su país, ¿no? En Chile. En cambio, Leda Valladares, como yo contaba anteriormente, creció entre el jazz y el blues. Y fue bastante extraño este descubrimiento que ella hace y lo que la decide luego de recibirse en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán a hacer esta recopilación que ella denominó Mapa Musical Argentino. De a poco fue haciendo toda esta recopilación. Hubo un tiempo en donde ella se va del país, en 1950, reside en Francia. 2 años más tarde se encuentra a Marilena Walsh y juntas forman el dúo Leda y María, que también fue bastante conocido, del cual hay mucho registro musical dando vueltas. Y bueno, después durante los años 60 graban discos, etcétera, etcétera. Y en la década del 70, digamos que ella hace como una especie de milagro, dicho por los entendidos. ¿Por qué? Porque junta esta música autóctona con la música que venía de afuera, si se quiere, ¿sí? Con esto del jazz, del blues, del rock, década del 70. Entonces se encuentra con artistas jóvenes como León Gieco, como Pedro Aznar, como Fito Páez, como Charly García, para empezar a hacer una grabación que dio su fruto. Hubo tres volúmenes distintos de esas grabaciones en donde ella los desafía a ellos, confiando plenamente en realidad, así que más que un desafío era como un voto de confianza muy grande, para que ellos interpretaran las bagualas, que es este canto que no se aprende en los lugares en donde se puede estudiar música. Vamos a escucharla ahora a ella en uno de los audios de esta entrevista, en donde justamente habla de esto, del descubrimiento de la baguala. La baguala la conocía a los 22 años, en cambio al blues lo conocía a los 14 años. Uh-huh. Entonces yo tenía como 10 años ya de experiencia bluesera cuando uh-huh. conocí la baguala. Y me pareció horrorosa que siendo tucumana nadie me hubiera hablado de ese mundo y que yo lo sorprendiera por casualidad, porque podía haber pasado de largo hasta ahora sin que lo descubriera, que eso me parecía aterrante. Uh-huh. Así que cuando descubrí la baguala salí a los gritos a pedir cuentas por qué nadie me había contado que existía ese milagro en las montañas tucumanas. Y al mismo tiempo despavorida a querer investigar en cuántos ranchos yo pudiera entrar. Yo soy como el tigre viejo, me gusta la carne. No me cierra, no, cantando baguala. La verdad que no me cierra. Se nota en que fin, no se aprende. Para mí, cuando dijiste la baguala no se aprende en los lugares donde se aprende música, yo me da la sensación que la baguala no se aprende en ningún lado. Claro, sí, se bueno. Se nace cantando baguala. Sí, en realidad, o sea, ella, Leda Valladares, lo que plantea justamente es que este canto viene desde otro lugar, ¿no? Que no es el lugar del estudio, justamente. Claro. Pero bueno, ella puso la confianza en estos músicos para que pudieran hacer sus interpretaciones. Esto que escuchamos de fondo, Yo soy como el tigre, es la baguala que interpretó Pedro Aznar en uno de estos volúmenes que grababan juntos. Y finalizando la década del 70, recordaba en algún momento León Gieco, en plena dictadura militar, deciden unos cuantos artistas formar el movimiento por la reconstrucción de la cultura nacional. Entre todo esto, la idea era hacer conciertos en donde todas las artes pudieran estar actuando juntas e intercambiando, ¿no? Este momento de compartir de distintas artes de la cultura argentina. Y Leda tuvo una discusión bastante importante con Ernesto Sabato, porque Ernesto Sabato planteaba esto de las culturas superiores e inferiores. Y bueno, según cuenta Gieco, ella se enojó mucho porque bueno, lo que ella decía era que era tan importante un Miguel Ángel como una vasija construida por un guaraní, que simplemente era porque cada cosa tenía una necesidad y estaba hecha en un momento determinado para un fin determinado. Así de corta. Y bueno, luego de este movimiento ella siguió durante unos cuantos años hasta la década del 90, en donde se retiró con esta enfermedad, con el mal de Alzheimer que ella tuvo hasta el día en que falleció. Y ¿por qué Pedro Aznar cantando? Porque vos la querías escuchar a ella a lo mejor, pero en realidad esto venía a colación de que lo último que vamos a escuchar es una anécdota realmente muy linda de Pedro Aznar hablando de Leda Valladares. Cuando tenía unos 11, 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino. ¿A la escuela? En mi escuela, en el Normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa, porque decíamos, también está loca, ¿qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia, porque era tan asombroso, era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta, que no nos podía causar otra cosa que gracia, en realidad, pues no sabíamos qué hacer con eso. Muchos años más tarde, a mis 27, 28 años, Leda me convoca para hacer Grito en el Cielo, qué sé yo, y fue una apertura increíble de cabeza para mí. Para mí Leda me abrió un mundo musical. Yo siento que ella es uno de mis grandes maestros, tal vez entre las cinco personas más influyentes en mi vida, a ese punto te lo digo. Y me acuerdo que cuando ella nos convocó en el año 87 a Fito, a Fabiana Cantilo, a Gustavo Cerati, a mí, para cantar bagualas, vidalas y tonadas, en un momento le preguntamos, Leda, ¿y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo, lo que ustedes cantan es el canto africano, que es un grito de libertad, es un grito primal. Y esto se canta desde el mismo lugar. Es un canto de la entraña. Es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva la gente! FM Moreno 90.1. Estación de música. Este mate está frío. Es un tereré, pelotudo.

policiales y al ejército allí en el aeropuerto de Trelew y que sobrevivió. Y dio su testimonio en la cárcel de Devoto a Paco Urondo, sí, sí. Siempre me confundo a Paco Urondo con Aroldo Conti, dos figuras de la literatura de entonces que también que una perteneció a Montoneros, otro a ERP, y se me confunden aunque tenían posiciones políticas. Francisco Paco Urondo fue militante de Montoneros, Aroldo Conti fue militante de ERP. La Patria Fusilada lo estamos sorteando dentro de dos viernes aquí en Latido Americano. Más información tenemos sobre Paraguay, para entender de qué se trata esto del golpe de Estado que sufrió Fernando Lugo. Por un lado, los campesinos están rechazando un censo que está realizando el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra del Paraguay. Para que se den una idea, en el censo anterior se hablaba de 4.800 familias sin tierra. Estamos hablando en una región, de la zona de Niacunday, no estamos hablando de todo el país. Que en esa región hay 4.800 familias sin tierra según el censo anterior. Según el censo que se hizo ahora, a partir de este nuevo gobierno de Federico Franco, siempre quiero decirle Francisco, te juro que siempre me quiere salir, hay 1.200 campesinos. Ah, así nomás. Sacaron de plano como 3.000 campesinos. Además, las organizaciones de los carperos están denunciando que la policía evitó que los campesinos se acercaran al lugar donde se realizaba el censo, además de hacerse en días y horarios laborales. Y respecto a lo laboral, en Paraguay también las organizaciones y los partidos políticos cercanos a Lugo están denunciando despidos masivos. Se habla de que en Itaipú la empresa informó que va a despedir a 500 trabajadores por estar cercanos al expresidente Lugo, y en varias de las áreas estatales, particularmente en Secretaría de Acción Social, en órganos de prensa y en algunos ministerios, están despidiendo a todo aquel que sea zurdo. El CIADI se quedó sin Venezuela. Desde las 12 de la noche, ahí está mejor, de este martes 24 de julio, una fecha importante simbólicamente para la historia de Venezuela, porque fue el nacimiento de Simón Bolívar, un 24 de julio. El CIADI tuvo que cerrar la planilla de inscripción del Estado bolivariano en ese organismo del Banco Mundial. Esto lo dice Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano, que esta semana fue galardonado con un premio por uno de sus libros, que escribió una muy interesante nota hablando de lo que significa este convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Entró muy rápido en 1995 Venezuela. Va a tardar 6 meses en irse. ¿Por qué? El protocolo del CIADI establece esto. ¿Qué es el CIADI? Bueno, si hay una empresa multinacional que viene a invertir en cualquier país, sobre todo América Latina, pero del tercer mundo, estamos hablando de América Latina, Asia y África, ¿qué pone como condición? Una de las condiciones es que si hay alguna diferencia en la forma en la cual se está teniendo las leyes del país, o si no se respeta sus inversiones de acuerdo a los contratos que firmó, no es la justicia del país donde está invirtiendo la que dirime la controversia entre un sector y otro, sino que es el CIADI. El CIADI hasta ahora tuvo 252 juicios. Adivina cuántos beneficiaron a las empresas multinacionales y cuántos a los estados que estuvieron ahí puestos en juego en el juicio. 200 a las empresas, mira, voy a hacer así, y 52 a los estados. 150 y 100. No. ¿Mitad y mitad? No. 250 para las empresas y hay 2 estados ahí que lograron obtener un fallo a favor. Por todo esto, el gobierno de Venezuela decidió irse. También ya se fue el gobierno de Ecuador. Se fue el gobierno de Bolivia. Brasil nunca estuvo en el CIADI, como incluso nos decía Gambina en la entrevista con la que estábamos charlando en la primera hora del programa. Venezuela, uno más de los que se va. Y cuando Chile seguramente va a seguir estando. En Chile, rapidito, porque nos queda muy poco tiempo, esta semana hubo represión a familias mapuches que estaban yendo a visitar